Señores, soy el Boria. Bienvenido, Boria. Me he atrevido a entrar en vuestro recinto actual para brindarles un saludo muy importante. Bienvenido, señor Boria. Soy habitante de un planeta sirio llamado Ia. En él soy su gobernante supremo. Nosotros los Iyanos estamos muy complacidos al observar lo que sucede actualmente en vuestro planeta y me han pedido los bellos habitantes de mi planeta darles un saludo en el nombre mío y en el de ellos. Soy el señor El Moria y a vosotros llego con el orgullo de mis grandes hianos. Os sanaré. Os indicaré prontamente de un curso, una enseñanza donde podáis sanarte vuestro cuerpo tú mismo con lo que yo te diré. Es gratis la noticia. Gracias, señores de la Tierra. Me voy. Amores os doy. Bienvenida, María. Me siento feliz en vuestro mundo actual porque lo hacéis muy Os he pedido siempre que hagáis comunión, penitencia, oración, rezo. Que hagáis un poco de comunión contigo y con el amor sagrado de Dios Padre. He estado dando algunas señales y mis propósitos de estar visitándolos constantemente en vuestra vida. En ese amor, no voy a entregarles algún sollozo, sino una mirada eterna, para que viváis en vuestro corazón las aleluyas sagradas de mi Padre. Fui Isis, soy María, y prontamente seré alguien diferente cuando llegue a vuestro mundo para decirte que lo sostendré por 2000 años. Dejadme llevar de las alegrías, dejad hacer que vuestros amores sean perpetuos y dejadme ser testiga de vuestras grandes aleluyas, de vuestros abrazos para que viváis la copa sagrada de Jesús cuando regrese. Quiero pediros hoy muy amablemente en vuestro día que arméis un núcleo de personas vuestras, de gentes hermosas. Yo, María, las voy a instruir para la llegada del buen diestro. ¿Podéis? Grupo sagrado, invitad a muchos. Yo colocaré unas tareas y traeremos luces. Traeremos mucha armonía y claridad a vuestro mundo. para la llegada de aquel hombre que siempre ha llegado en el momento justo, en una época de seres injustos. Dejadme levantar mi mirada siempre desde vuestro mundo a los soles sagrados que tú no ves. Yo te traeré de allí las naves hermosas de las doncellas, las naves invisibles de los reyes del cielo, para que ellos recojan tus lágrimas, para que esas naves recojan tus sollozos y te entreguen el perdón, te entreguen la alegría y te entreguen la felicidad de vuestro corazón. Soy María, la Señora Abba, la Señora Santísima, la Señora que te va a proteger por siempre. Vuestro Señor Sagrado llegue en conformidad con la ley y haré que vuestro Señor interno sea tan grande como el Señor mío, Jesús. Honor a Él, honor al Espíritu Santo, honor al Padre Sagrado, que es la bondad. Os doy mi bendición. La bendición sagrada mía. Tomad. Soy mi.